artistas. Está la Pelusa, Sebastián Rolán y Leo, Truela, los Orly y Germán el Feo, y Santa Marina, el Fabián, la Mona Chévere, la Pantera, el Rolo y Don Heraldo Bocio. Pasa todo el día laburando, laburando, laburando. Pasa todo el día laburando para juntar algunos mangos. Quiero realizar el sueño de alquilar una gran pista y poderme dar el gusto de estar junto a mis artistas. Oh, qué lindo labura este juego. Qué lindo, manta todo, manta. Manta peluca, peluca. Sebastián, Carlitos Pueblo Roldán, el Fabián, el Rolo, Trulala. Yo lo digo y yo lo casé también. Con la nona Jiménez. Y con el Rolo Díaz.